grito de chicas que le decía que toma esto para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían, tarde la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como loca, a mí también, yo también. Dice, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te vejaba, hacía lo que quería, te decía, te amenazaba. Si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos, a la noche te matamos. No a la aplicación de la ley del 2x1. El miércoles 10, llenemos las plazas.